preguntarte cómo estás, qué cargas estás llevando, qué lágrimas retienes, qué miedos te paralizan, qué dolor te agobia. La gente te pregunta cómo estás y tú contestas bien, pero sabes bien que no es así. No le dices a nadie por lo que estás pasando, porque no lo entenderán. Y porque si lo dijeras, tampoco podrían ayudarte. Das un paso más y estás a punto de caer. Pero aún tienes una oportunidad para tomar una decisión hoy. Hay cosas en esta vida que están fuera de nuestro control. Cosas que no podemos cambiar. La elección que tenemos es abandonar o seguir luchando. Y a estas alturas es más probable que lo abandones. Pero yo estoy aquí para decirte, levántate, sigue luchando. Nuestra vida es como un gran lago que tenemos que cruzar. Diariamente nos embarcamos en una travesía llena de obstáculos que nos llevan muchas veces a la desesperación. Los problemas económicos y de salud, los conflictos familiares, la pérdida de un ser querido, la pérdida de empleo, son algunas de las enormes tempestades que debe enfrentar nuestra débil embarcación. Frente a lo cual sentimos una inseguridad y un miedo profundos. Durante esa tormenta, navegas contra viento y marea y sientes que estás a punto de naufragar. Tal vez piensas en alguien que podría ayudarte, pero sabes que no podrán detener la tormenta. Sabes, hubo alguien que sí lo hizo. Hace más de 2000 años atrás, un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Crucemos al otro lado del lago». Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual poco a poco empezó a hundirse. Jesús estaba dormido en la parte posterior. Los discípulos, absortos en sus esfuerzos por salvarse, habían olvidado que su maestro estaba a bordo. Ahora, viendo su trabajo vano y solo la muerte delante de ellos, los discípulos lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar». Jesús despertó y enseguida reprendió al viento y a las olas. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Jesús les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Si los discípulos hubieran confiado en Jesús, se hubieran mantenido en paz. Su miedo en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse, se olvidaron de Jesús. Y fue solo cuando, abatidos por los problemas, recurrieron a Él para ser salvados. Y aquí estamos tú y yo, tan indefensos como los discípulos para calmar la furiosa tormenta. Tenemos dos opciones. Desesperarnos y hundirnos en nuestros propios problemas, o acudir prontamente a Jesús. ¿Y tú qué harás? Si vas a confiar en Jesús, escribe en los comentarios, Jesús, en ti confío. Aquel Jesús que detuvo el viento y las olas es el mismo Jesús que hoy te dice: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo?